Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Se anuncia nuevamente la construcción del nuevo aeropuerto y en San Mateo afilan ya sus machetes. Bien harían en guardarlos. Ni se enfrentan a un presidente medroso, ni habrá terrenos expropiados. El aeropuerto será construido en terrenos federales en Texcoco, 9.000 hectáreas, de las que la construcción ocupará aproximadamente 2.500, será unas 800 hectáreas mayor que el actual. Construirlo allí siempre fue una opción, no la mejor, pero una opción que fue acogida por el presidente Calderón desde los primeros días de su mandato. Él anunciaría esto como parte de un relanzamiento de una campaña para mejorar su imagen el próximo febrero, pero alguien abrió la boca y filtró antes la noticia. Las pistas no tendrán la orientación que se ha publicado, ni el tiempo para terminarlo será este sexenio. En realidad, la obra se llevará por lo menos 8 años, que fue lo que tardó en construirse el más reciente de los grandes aeropuertos del mundo, en Denver. Lo que alguien tendría que investigar es por qué se gastó tanto en la construcción de la Terminal número 2, si inevitablemente tendría que construirse el nuevo aeropuerto, porque no hay manera de ampliar las actuales pistas, y los principales funcionarios foxistas en materia de comunicaciones lo sabían. Más claro, el aeropuerto actual fue rebasado en su capacidad operativa desde 2006, cuando atendió a 25.7 millones de pasajeros, pese a que su máxima capacidad era de 22 millones. La Terminal 2 tendría que construirse para dar atención a 10 millones de pasajeros por año y ayudar a descongestionar a la saturada Terminal número 1. Pero la utilidad de la Terminal 2 sería solo temporal y estaría fijada por el lapso durante el cual se construiría el nuevo aeropuerto. No se trataba ya de construirlo o no, sino dónde. Y después de los terrenos en San Mateo, la mejor opción era dónde será construido ahora. En todo caso, el uso de la Terminal número 2 sería solo temporal, les digo. Sin embargo, parece que había interés en sobredimensionar la obra para sobredimensionar también la inversión. De este modo, el presupuesto original aprobado en el año 2005 fue de $400 millones que se solicitaron como préstamos internacionales a través de Nacional Financiera y Banobras. Luego, en 2006, se pidió un préstamo adicional de $110 millones, lo que hizo un total de $510 millones. Sin embargo, al concluir y no totalmente los trabajos en la Terminal número 2, el presupuesto que se ha ejercido llega a $8.500 millones, es decir, más del doble del presupuesto inicial. Todo para realizar una obra de uso temporal. Es verdad que una vez que el actual aeropuerto cese en su función, los edificios podrán adaptarse para hoteles, centros de convenciones, conjuntos comerciales, etc. Las pistas serían una vía de cuota que llevaría al nuevo aeropuerto. La plusvalía de esos terrenos es y será muy alta, pero ocurre que desde ahora se plantea la polémica de carácter legal sobre a quién corresponde la explotación. Pues si bien los terrenos originalmente fueron expropiados al gobierno del Distrito Federal por causa de utilidad pública, una vez que esta causa ha cesado, lo lógico es que los terrenos vuelvan a su propietario original. Ahora bien, ¿que vuelvan con todo y construcciones? ¿O cómo hacer que el gobierno federal explote las construcciones y el de la Ciudad de México el terreno? ¿Terminará todo en manos de inversionistas privados, como es la tendencia? ¿Por ello tanta prisa en gastar tanto? ¿O por qué? Hoy puede ser un gran día y mañana también.